siempre en tu piel, dentro de ti y en el fondo de tu ser. Quiero vivir. Cuidaré cada cada mirada, parte de mi ser.